boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Bueno, pues como siempre nos encanta estar en buena compañía y no podía ser de otra manera un jueves y a esta hora, 11.43 minutos de la mañana, que recibir a Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Pues como siempre, un placer recibirte. Sí. Ya como bien decías, pasada ya la resaca, yo creo, sí, de nuestra primera carrera Tele7K Corre por tu empresa. Uh-huh. Y yo creo que queda seguir con el calendario. Y en este caso, sí, la actualidad del running no cabe otra que la nocturna ilicitana. Pues sí, estamos ya esperando otro pistoletazo de salida, esta vez bueno, pues con nocturnidad y alevosía y con mucha alegría también, y esperando, bueno, pues que el 13 de mayo la ciudad se vuelva a volcar, al igual que en la primera edición. Bueno, ya tuvimos la semana pasada el entrenamiento presentación oficial, donde tuvimos casi cerca de 200 participantes en el entrenamiento, lo que quiere decir que bueno, que la gente tiene ganas de correr por Elche, en Elche y de noche, y deseando estamos de ofrecer una carrera, bueno, pues que sea inolvidable y especial. Recordamos que tenemos aún las inscripciones abiertas, hemos superado los 2.000 inscritos ya, vamos camino de esa cifra que bueno, nos planteamos como casi un sueño, que eran 2.500 participantes, que empieza ya a ser muy respetable dentro de ya del calendario casi nacional, tener más de 2.500 participantes. En su segunda edición. En su segunda además, edición. Sí. ¿Te imaginas el año que viene? Me imagino, bueno, pues como hemos sido siempre ambiciosos y, bueno, primero terminar la segunda con un buen sabor de boca, al igual que fue el año pasado, uh-huh, el que se produzcan dos buenas carreras a todos niveles, tanto a nivel competitivo como a nivel de participación general, que la gente disfrute y sobre todo que la gente también que viene de fuera, que no conoce Elche y que lo conozca por la noche rindiéndose a sus zapatillas, nunca mejor dicho, pues que se disfrute de esta segunda edición. Vamos, estamos trabajando ya, como tú sabes cómo se trabaja para, uh-huh, las carreras, al 100% para ofrecer un gran espectáculo. Además, con una participación que es muy equitativa, ¿no? Entre hombres y mujeres, ahí están muy a la par. Sí, sí, sí. De momento. Tenemos un 40% de participación femenina en total, que, bueno, pues nos llena de mucho orgullo y, como decimos siempre, que sea esto noticia para que luego deje de serlo. Qué bien. O sea, tiene ya un camino de ese 50-50, que años atrás era un imposible, y ahora cada vez lo vemos más cerca, y creo que, bueno, pues tratando por igual, como siempre hay que hacer en este tipo de eventos, que la mujer ha estado en cuanto a participación pues en números menores, y bueno, pues por suerte cada vez se anima más. Cada vez se anima más, y bueno, pues es un deporte, como hemos dicho, global, y estamos en ese 40%, y bueno, también a nivel de, bueno, de competitividad tenemos una parte tanto masculina como femenina muy alta. Uh-huh. Los atletas quieren venir a ganar, a realizar una gran marca, ya que es un circuito también de 10K homologado, en el donde las marcas valen para efectos de ranking y de mínimas para campeonatos de España, y bueno, pues vamos a tener también esa parte competitiva con muy alto nivel. Y no puede faltar también esa parte de más lúdica, quizá, que es en la salida y meta con DJ el próximo sábado también. Sí, sí. Y eso, bueno, pues siempre también. Sí, sí, intentamos cuidar a pues todos los aspectos los que rodean a una carrera, el ambiente, el pre, ¿no? Que la gente ya esté, como decimos nosotros, enchufada y que estén viviendo lo que supone correr por la noche en casa, y bueno, pues la gente que venga de fuera que también vea que en Elche tenemos eventos de muy alto nivel, con eso, con una actuación que vamos a tener a Twin DJs, bueno, también son atletas, porque también son, ¿ah, sí?, son corredores, son runners, tanto Rubén como Alberto Lizón, y los vamos a tener. Bueno, ellos han llegado a dar con su espectáculo de música la salida en la Sassi Estre Vallecana, han actuado en los festivales más importantes a nivel internacional, Arenal Sound, han estado participando en multitud de países, y por suerte los tenemos en Elche el 13 de mayo, y bueno, pues Esto solo en la segunda edición. Sí, sí, madre, y bueno, mía. Animamos también al público. El año pasado pues respondió muy bien la ciudad, aunque este año tenemos también, ese día se han Yo creo que he unido todos los astros, pues, que ha habido sí por haber. También tenemos el Festival de Eurovisión, sí, con nuestra ilicitana Blanca Podemos Paloma. Podemos con todo. Podemos con todo, y que la ciudad también se sienta, pues, que hay espectáculos para vivirlo, para animar a los deportistas. Y bueno, pues el año pasado en el tramo especial entre la Plaza Baix y la Corredera, pues fue un espectáculo, como nos decían los que muchos atletas que venían de fuera no habían vivido un calor por igual de ánimo. ¿A qué hora empieza la carrera? 9:30. ¿Y justo termina más o menos? Bueno, tenemos como una hora y cuarto para llegar a meta de tiempo total. Da tiempo de sobra, suficiente. Hacer la carrera, llegar, darse una ducha, disfrutar del festival. O sea, da tiempo de hacerlo todo. Tiempo, así que es un día para cogerse esas 4 horas ya, un par de horas antes, para llegar bien a recoger el dorsal, a estar, digamos, con el pre, vamos a ir calentando bien, y luego a disfrutar de toda la noche también, del posterior, de la celebración. Casi todos los atletas, por llegar a la meta, ya es un motivo de celebración, y hay que seguir con la fiesta. Tenemos hoy el último entrenamiento oficial, ¿no? Sí, hemos tenido un ciclo de entrenamiento, lo iniciamos en el Tiro Pichón, justo hace 2 meses, que era el pistoletazo de salida, donde tuvimos también una participación cercana a los 100 runners. La semana pasada tuvimos la presentación oficial, ya hicimos una carrera o un entrenamiento casi carrera de 5 kilómetros, donde hubo casi 200 participantes, y esta tarde cerramos el ciclo en la universidad, que han mostrado todo su apoyo a todos los niveles, y bueno, pues vamos a entrenar por un circuito también que empieza a ser ya conocido dentro del mundo del running en Elche, que es el circuito V-Running, que bordea toda la universidad, con varias superficies, que es muy ameno. Y bueno, a las 8:30, todo aquel que quiera participar del entrenamiento de la nocturna ilicitana está invitado a acompañarnos. Son entrenamientos abiertos, así que a quien le apetezca participar en un entrenamiento chulo, bueno, pues si la corres bien, y si no también, y te apetece entrenar con ellos, está abierto. Y mañana hay una charla, coloquio también importante en Decathlon. Exactamente. Intentamos con alguien importante también. Sí, intentamos cuidar todos los aspectos, todas las dudas, las preguntas que pueden surgir alrededor de la preparación o el desarrollo de una prueba, tanto de 5 kilómetros como de 10, y esas dudas que puedan surgir, pues vamos a tener a dos embajadores de la carrera, dos personas conocidas y muy queridas también, como son Pedro Esteso y Jessica Guerrero, que van a estar atendiendo a todas las personas que quieran resolver esas dudas a partir de las 7:30 en Decathlon Elche. Así de fácil y así de completito, ¿eh? El fin de semana, pues para que podáis estar entrenados y con todas las respuestas a todas las preguntas que se puedan tener. Hablando de Pedro Esteso, bueno, pues que lo ha vuelto a hacer, ¿no? Sí. Subcampeón de España. Subcampeón de España de milla en ruta. La Roda, magnífico vino, dirían por ahí. Magnífico vino, buena gente y buenos miguelitos también tenemos allí. Y bueno, pues Pedro se celebró el fin de semana pasado una competición a nivel máster, el Campeonato de España, donde se reunían atletas de todo el país, y Pedro se proclamó subcampeón en M45 a escasas centésimas, porque ya no fue ni un segundo, del oro y del bronce, una carrera muy disputada, y bueno, pues que parece ya que lo damos como normal, que estar en un podio nacional, y es muy complicado mantener el nivel físico, la exigencia mental que con ello lleva estar exponiéndote a la competición, y Pedro, pues bueno, regaló otra plata más a sumar al gran palmarés de Pedro, y bueno, pues por mi parte de entrenador también me sumo un trocito de esa medalla. Felicidades, siempre 2 por 1, ya lo sabes. Sí, sí. Pero no es lo único a celebrar, es que hablamos ahora de Maje Sánchez. Sí, nuestra Maje, que hemos tenido... La campeona. La campeona de... Fíjate, Rosa, lo decimos siempre, traemos suerte. ¿Quién trae? Demostrado. Todo el que viene aquí sigue triunfando, si ya está reconocido sigue sumando, y el que no, pues le damos ese empujón que puede faltar. No era el caso de Maje Sánchez, que es reconocidísima, deportista de alto nivel, y bueno, se acaba de proclamar campeona del mundo de duatlón cross, que es realmente su especialidad, aunque es rinde en cualquier tipo de disciplina dentro del mundo del deporte, tanto en la carrera como en la bici, pero el duatlón cross era lo que ella, digamos, más tiempo de dedicación ha tenido, y ha sido campeona, repetimos, campeona del mundo en grupos de edad, que se fue celebrado ayer en Ibiza, y bueno, ya le dimos la enhorabuena ayer, hoy lo hacemos y pronto la tendremos aquí con de los logros, contándonos parte de su trayectoria y, bueno, reconocer que es otro éxito para el deporte ilicitano y en general, y para el de Maje Sánchez, que no deja de asombrarnos en particular. Ya lo creo. Bueno, pues enhorabuena también a Maje por ese campeonato del mundo. Más cosas, hablamos de la sección de entrenamiento y lanzamos una encuesta. Tuvimos dos semanas con nuestro eventazo, teníamos que dedicarle todo el tiempo y retomamos con la sección de entrenamientos, y bueno, también hay que vincularla a nuestra carrera, a nuestra primera carrera Telels, y vamos a preguntar para ir recogiendo toda esta semana las opiniones de los participantes, que si corrieron la primera carrera Telers, ¿qué les pareció? Vamos a recoger ahora opiniones a tiempo pasado, que es cuando hay que hacer, yo creo, que los balances un poco más en frío. Si participaron, ¿qué les pareció? Y bueno, ya no vamos a preguntar si van a participar en la segunda, que eso vendrá más adelante. Ahora sí que queremos recoger un poco pues la opinión real de qué pozo les dejó. A nosotros nos dejó contentísimos y súper emocionados, pero también queremos saber qué les pareció a ellos, y bueno, pues contaremos la experiencia que nos quieran transmitir durante toda esta semana. Justo, es importante saber qué les pareció, si la corrieron, y también esas sensaciones, ¿no?, que tuvieron. Para muchos, o para algunos, sería también la primera vez, y es importante saber cómo la vivieron. Tenemos que recomendar hoy un libro. Sí, retomamos también nuestra sección de leer y correr, todo es empezar. Y bueno, vamos con un libro que el título es Correr es algo más. Creo que podría ser un libro que casi el título de muchísimos corredores. Correr no solamente es... No solamente es echar a correr, no solamente es darle estar al reloj y atarte las zapatillas. Va mucho más. Por suerte lo estamos, yo creo, que promoviendo y ayudando a que sea algo más. Y en esta ocasión Isabel del Barrio nos acerca a su obra, y que bueno, que su subtítulo sería Calidad en movimiento y prevención de lesiones, por eso del correr importante. Es algo más, y estar en forma para correr y no al revés. Mirarlo así. Es una gran frase, una gran verdad, que hay que estar en forma para correr, no correr para estar en forma. Ahí está. En cuanto cambies ese concepto, exactamente, ya... Exactamente, nos da mucho sentido y mucho pensamiento en el que para qué nos atamos las zapatillas realmente, para una cosa, o cambiamos el chip y lo hacemos para lo que en teoría y la práctica merece la pena. Y bueno, pues Isabel nos descubre todo lo que se necesita saber para que le saquemos el máximo partido a nuestro cuerpo y asentar lo que decimos siempre, tanto las bases físicas como mentales, para correr con una guía, digamos, estructurada y tener un entrenamiento en el que nos lleve a nuestro mejor rendimiento. A partir de su experiencia nos da todas las claves para trabajar la fuerza, la resistencia, el movimiento y la flexibilidad, y sobre todo minimizar el riesgo de lesiones. Importante. Es una guía práctica en el que vamos a aprender muchísimo, no dejamos de aprender de la experiencia de quien haya sufrido ya, digamos, lo que no queremos que nos pase a nosotros. Y bueno, pues dejamos ahí otro libro, otra recomendación óptima para nuestros lectores. Para esa particular biblioteca que estamos haciendo desde este espacio, El Corre con Juan Carlos Esteso, hemos sumado un nuevo libro. Ahora, ¿con quién corremos? Hablando de correr, leer y correr, todos a empezar, pues tenemos un invitado en el estudio y queremos que nos lo presentes. Pues tenemos el placer y buena satisfacción de tener con nosotros a Ángel López del Hoyo Frío, conocido de muchísimos oyentes, estoy seguro, conocido en nuestra ciudad, pues más allá de... por sus logros, que son muchos, y ahora también intentaremos destripar, por la pasión que le pone a nuestro deporte y por ser un ejemplo de que el deporte no tiene edad. El deporte, bueno, a una edad, vamos a llamarla un poquito más avanzada, más allá de los 60 años, es una herramienta de salud, de vitalidad, y bueno, pues para todo este tipo de cuestiones tenemos a Ángel, le damos la bienvenida. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días, Ángel. Bueno, pues un placer recibirte en este espacio, y la primera pregunta, eso es casi obvia, ¿no? ¿Cuándo y cómo te inicias en el mundo del atletismo? Bueno, yo ya corría de joven, realmente. De más joven, ¿verdad? De joven, sí. Ya con los 20 años ya estaba ya corriendo. Y ya estaba federado y competía y todo eso, y bien. Luego ya tuve que dejarlo por motivos laborales, y hasta que a los 40 años ya volví a retomarlo porque tiene un horario laboral más estable. Y nada, empecé a correr por mi cuenta y bien, bien. Pero yo veía que me hacía falta algo más. Yo no estaba como estancado. Entonces ya yo veía a Juan Carlos por las pistas y digo, este chico... Bueno, yo lo conocía desde cuando corría ya la élite, que lo seguía. Pero no me atrevía a acercarme. Digo, te decía a mí que cómo va a entrenar aquí. Total, que un día me decidí, le pregunté si me quería entrenar, y entonces vi que incluso se había fijado en mí anteriormente, ya en las pistas, y entonces eso me dio a mí un impulsillo. Y nada, nos sentamos a hablar, nos pusimos los objetivos, hasta la presente se están cumpliendo casi todos, me falta uno por cumplir, y el resto pues ahí vamos. Bueno, no sé si yo, para situar un poco a quien esté escuchando ahora mismo, Ángel tiene 62 años, 61 va, le he puesto uno de más, sí, pero tiene un espíritu de infantil, y eso es, digamos, uno de los motores de su vida, el que se enfrenta a los entrenamientos, a las competiciones, como si fuese tanto la primera como la última. Y bueno, en cuanto a objetivos, pues justo hablábamos ahora del Campeonato de España de milla. Ángel viene de realizar pues una de casi sus mejores actuaciones, siendo sexto clasificado de España en M60 en la prueba de milla en ruta con un crono de 5. Mejor marca personal. 5.38. 5.38 en la milla, para que aquellos que no sepan la distancia, uh-huh, son 1.609 metros. Más o menos un poco más de un kilómetro y medio a ritmo de 3.28 el kilómetro. Ya hacer un kilómetro 3.28, solo uno, da igual la edad que tengamos, con todo nuestro respeto, ya es correr bastante rápido. Ángel, pues hay un coeficiente de rendimiento por edad, y lógicamente pues su nivel, digamos que él sería un atleta de nivel profesional extrapolado a sus 30 años, tiene, claro, un nivel, sí, de lo mejorcito de España. Y bueno, lógicamente es un ejemplo. Ya nos has dicho cómo te iniciaste en el mundo del deporte, que tuviste un parón por tu vida, como le puede pasar a muchísimo. Y en el 2010 también tuve parón porque tuve un desprendimiento de retina, entonces tuve que dejar, lógicamente, hasta el 2015 que volví ya. Fue entonces cuando contacté con Juan Carlos, ¿no? Uh-huh. Y ya empezamos a tope. Ya. Y ya sin parar. Sí. Ya sin parar. Empezamos una relación entrenador y atleta. Yo, por mi parte, bueno, pues orgulloso como igual de él como de todo el mundo, pero también es verdad que hay gente que es un... O sea, la característica especial de Ángel, pues que ahora mismo es el atleta de mayor edad que tenemos en el club, independientemente del rendimiento, vamos, es un ejemplo para todos, uh-huh, para todos, por dedicación sobre todo, y yo, para que viesen que con la edad se puede hacer una vida totalmente deportiva total, me gustaría que nos explicase cómo es tu día a día o tu semana a semana de entrenamientos, cómo gira en torno a los entrenamientos y tu dedicación en tu vida. Pues sí, yo tengo un plan, 4 días a la semana, empezamos el martes. El martes es el día de calidad, como se dice, de series, de pista. Uh-huh. Luego están martes, jueves y sábado y domingo. Somos 4 días que... Cuando personas con su edad, 4 días no salen ni andar. Ángel, claro, acumula como unos 40 kilómetros semanales, sí, de entrenamiento. Sí, incluso más, ¿verdad? Depende de la carrera que se esté preparando, si es más larga o más corta. Y bien, entonces, yo tengo un hándicap que es que salgo de trabajar. Yo trabajo de noche, entonces empalmo el trabajo... Encima no lo tiene fácil. Claro, o sea, terminas de trabajar y en vez de ir a descansar, dices, no, empiezo el día, ahora empiezo el día. Es un hándicap, pero bueno, pero ya, bien, lo llevo bien. Te has acostumbrado, sí, supongo. Pero la cabeza a veces cuesta, a veces... Hombre, claro. No es fácil compaginar el trabajo y el entrenamiento. Por lo que es un esfuerzo todavía doble, ¿no? La edad tampoco, bueno, 60 años es una edad joven, pero estamos hablando de correr. La edad biológica. Claro. Sí, sí. Y luego, pero bueno, dice Juan Carlos que tienes un espíritu más de niño. Además, ¿verdad? Como también me junto con el grupo de gente, claro, joven. Claro. Yo que no me siento mayor. Yo cuando estoy con ellos estoy encantado. Sí. Yo no sé si cuidas un poquito la alimentación. Sí, ¿hay algo especial que haces, Ángel? No me privo, sí, pero intento cuidarme más. Pero nada especial, o sea, lo que todo el mundo sabe que es comer sano. Exactamente, sí. La constitución delga y por mucho que coma tampoco suelo engordar. Ay, qué suerte, ¿verdad? Como nos gusta oír eso. Soy de constitución delgada, da igual lo que coma. Eso está genial y encima, pues se cuida haciendo deporte, pues también ayuda. ¿Qué más? Quería, si alguien de tu edad nos estuviese escuchando ahora, que... o que se están planteando, porque a veces hay gente que pone como la excusa, ¿no? De, es que ya tengo una edad, claro. ¿No? Esa frase, o... ¿A mi edad? ¿Dónde voy yo? Todos esos, digamos, impedimentos, luego tenemos los claros ejemplos de que no, la edad es un número, lógicamente, cada uno tenemos nuestro día a día, nuestro cuerpo más castigado, pero ¿qué le dirías a esa persona que tú te puedes estar escuchando con tu edad, que se animase a participar? ¿Cómo se lo harías ver? Pues nada, así que no hay edad para correr ni para nada, así que solamente activarse, ponerse la zapatilla y salir y ya está, y no cuidarse. Sí, que el deporte es salud. Uh-huh, justo, y no hace falta correr tan rápido, ¿no? No, no. El caso es salir y... Corre todo el mundo. Pero luego correr rápido ya requiere cierta preparación, pero que corre todo el mundo. Pero nos pasa que cuando alguien más joven lo dice, pero no es el ejemplo, pero que Ángel, que es el ejemplo, que viene pues de campeonatos de España, de estar en los podios de todas las carreras por la zona, ya no porque corra mucho, que al podio solo pueden subir unos elegidos o los privilegiados, que escuchen eso es como, ojalá, pues, quien lo esté pensando, que sean un ejemplo, pues yo también me puedo atar las zapatillas después de haber estado mucho tiempo inactivo y querer buscar mi mejor versión. Uh-huh. Yo digo que campeón siempre es uno. Pero campeón siempre es el que prepara la gaga. Desde que se sale la carrera empieza a prepararla día a día a día. Es un campeón. No es solo una llegada a meta. Gane o no gane, es el campeón. Y tenga la edad que tenga. Hablando de campeón, ¿cuál es el triunfo que guardas con más cariño? La noche de San Antón de Jaén. ¿Sí? Subí al podio en Jaén con tanta gente, con mi familia. ¿De dónde eres? De Jaén. Vale. Capital. ¿Cómo es? Entonces allí se celebra la San Antón, que es 10.000 corredores, que eso es un evento... Y entonces subí al podio, eso es... Madre mía. Luego subí muchos podios, también subí a la nocturna el año pasado, uh-huh. Me quedé tercero. Y entonces, hay varios podios, pero... Tiene su casa llena de muchos trofeos, ¿eh? Claro. No lo dice, pero tiene... Sí. ¿Sí? Ganados con mucho trabajo, pero mi mujer ya se está cabreando. Ya, al principio le daba ilusión, pero ya dice más. ¿Otro? ¿Dónde lo pongo? ¿Otro? ¿Dónde lo pongo? Pues que sigas acumulando muchos triunfos o, sobre todo, satisfacciones personales, total, que es suficiente. Es un reto, también, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué más le preguntamos? Quería preguntarle que nos diese su punto de vista personal. Si tú crees que tienes más talento que parte de trabajo. Tu personalidad, claro. Yo corro, o sea, ¿crees que has encontrado tu deporte de talento? Lógicamente es trabajo. Todo es trabajo. Si no tienes trabajo, por mucho talento que tengas. No, coincide siempre todo a quien le preguntamos que es un deporte de trabajo. Si tienes talento, pero no lo vas tú forzando un poquito. Mucho compromiso. Yo si no estuviese con él, seguro que no estaría corriendo. Si estuviese corriendo, estaría pues hoy sí, mañana no, hoy sí, pero... El compromiso, claro. Y como hemos dicho, además se suma que tu trabajo es de noche y terminas de ahí y te vas a entrenar por la mañana y a veces la mente dice no. No puedo. Tengo una lucha ahí, pero al final siempre hacer el entreno. Eso siempre es bueno. Volvamos a el compromiso. Ángel, un sueño deportivo que tengas, a ver. Subía a un podio en campeonato nacional, pero con que estás en el campeonato nacional ya es importante. Que ya participar, ¿verdad? Ahí no está todo el mundo, ahí requiere una mínima que hay que tener y ya con eso me contento. Justo, bueno, hemos estado en los dos campeonatos de máster que ha estado y bueno, para mí es un orgullo como entrenador tener a un atleta luchando por lo mejor. El domingo, justo antes de la línea de salida, nos veíamos y yo ya se lo decía, y esto ya es un triunfo, estar plantado con lo mejor de España. Creo que fuisteis 15 participantes, ¿verdad? Sí. 15 participantes que se repite la carrera y seguramente que el podium puede cambiar porque hay un nivel altísimo. Son atletas que luego en los campeonatos internacionales también están luchando por las medallas. Y bueno, ese sueño que puede tener Ángel, también es mi sueño como entrenador. No vamos a parar de intentarlo. Que sí, llega, lo disfrutaremos, que no, seguiremos en ese camino de verle pues en un peldaño más. Pero bueno, como él dice, sí, campeones, todos los 16 que os pusisteis el otro día en la línea de salida, tienen un mérito brutal. Y al hilo del tema de la edad, últimamente estamos haciendo una pregunta que yo creo que ya es común. Las redes sociales se han convertido en parte de nuestro día a día. Hay gente, a lo mejor, que con tu edad dice es más ajena. ¿Tú usas las redes sociales? ¿Te gusta estar en las redes sociales? Sí. Eres usuario, y, ¿no? Y nunca la... pero ahora sí. Ahora sí, o sea... Además, mi Instagram, eso... Para que veamos cómo, o sea, cómo va cambiando todo, ¿no? Yo creo que tiempo atrás veíamos como que una persona mayor era un poco más ajena al deporte. Ojo, estamos diciendo una persona mayor, 60 años no es mayor, persona que ya tiene una edad, sí que hay una brecha ahí tecnológica a veces importante. Sí, sí. Pero es que antes, yo me acuerdo cuando corría... Es que antes 60 años era muy mayor, pero ahora ya no. Cuando yo corría antes, es que no había máster, no había gente mayor que corriera. Claro. No había nadie, incluso lo veíamos como algo raro. Y hoy en día, en las carreras, la mayoría somos máster. No sé si tienes nietos. ¿Tienen nietos? No. ¿No tienen nietos? No, de momento no. ¿Hijos? Una hija tengo. ¿Y qué dice tu hija? Cuando vean al abuelo ahí, echando. Está orgullosa de mí, eso sí. Me encanta que suba al podio, eso, pero no tapa la labor de correr. Ya llegará. El GS no la ha cogido. Todavía no. Bueno, nunca es tarde, lo hemos dicho. Y por cierto, hablando de que nunca es tarde, ¿por qué no unas últimas palabras para esas personas que a lo mejor nos estén escuchando y piensen: yo lo he tenido en mente, pero no me animo, bien porque tienen una edad y justamente dicen eso, es que, yo qué sé, es que tengo 50 años, que fíjate tú qué edad, tengo 50 años, ¿dónde voy yo con 50 años a echarme unas carreras ahí? Pues todo es ponerse y empezar. Pues seguro que mejoraría en todo el aspecto emocional, físico, en todo el aspecto. Que se animen. Se anime totalmente. Que se puede, además. Y ya, si no, es correr y caminar. Está activo. Cuanto menos se hace, menos se puede, y cuanto más se hace, más se quiere. Y el cuerpo se acostumbra pronto a no hacer nada, ¿eh? Exactamente. Así que hay que darle un poco de ritmo, precisamente por eso, porque el tiempo pasa. Sí. Y claro, cada vez nos queda menos, así que vamos a aprovecharlo bien y vamos a darnos una calidad de vida, como bien dices, totalmente, de arriba abajo, porque esto es mental, físico, absolutamente, de todas formas, te puede ayudar según a sentirte mejor. Según trata el cuerpo, así barra. Luego está la genética, que es la genética delgada, y eso ya es otra historia. Bueno, ¿qué te parece si despedimos a nuestro invitado pidiéndole algo? Claro, vamos a pedir por cierto, perdona. Sí. Vamos a dejarlo para en un minuto, porque es que como tengo una pregunta, no quiero despedirte sin comentártela. Nos escriben a través del WhatsApp y dicen que querían preguntarte, Juan Carlos, ¿qué día se corre el cross de Carrús? Pues me alegra esa pregunta, porque es que están atentos al calendario, y el cross de Carrús es una carrera que ha estado, creo que lleva 30 y si no me equivoco, como 34 ediciones. Vaya. De las más decanas en nuestro calendario, en una prueba del barrio. Vamos, nosotros nacimos en Carrús, hemos estado presentes de muchas maneras, y por la información que tengo, este año aún no tiene una fecha planteada, porque siempre era la última semana, en estas últimas ediciones que se vienen realizando desde el 2011, creo, se había pasado siempre en fechas de mayo, y este año coincide con elecciones. Entonces, por la última información que tengo, aún no hay una fecha. Seguro que no va a ser el último fin de semana de mayo, y si se deja para junio, se informará en breve. Supongo que la organización tendrá... Desde luego, en cuanto tengamos claro noticia de ello, se sabrá. Nosotros, en el momento que lo sepamos, sería, lógicamente, nuestra siguiente fecha en el calendario, que luego también está establecida la carrera de la olla, que se ha instaurado en la primera de junio. Y bueno, ojalá que muy pronto, si tenemos noticias, las demos. Bueno, pues ahí queda esa pregunta contestada. En cuanto tengamos noticia, lo daremos. Y ahora sí, despedimos a nuestro invitado. Pues Ángel, siempre pedimos un sello de identidad musical para que nuestros oyentes, aparte de lo que hayan podido escucharte, pues que una canción que a ti te represente, o que en tu momento actual escuches mucho, que diga, bueno, pues si tuviese que elegir solamente una canción para compartir, ¿cuál sería? El título es de Status Quo, pero no sé. Status Quo, venga. Yo como le conozco bien. Es de las más famosas de Life is Life. What do you want? Sí. Sí. Sí. Se me pone mucho. O sea, no sabemos. La vida es esta fijo, vamos. El whenever you want. Exactamente. De status quo. Pues así despedimos a nuestro invitado y también esta sección, si te parece. No sé si quieres comentar. No. Nada. Que Ángel sea hoy el ejemplo de vitalidad, de que la edad solo es un número. Esa frase yo creo que la tenemos que tener grabada, también. Que vivamos cada día al 100%, y bueno, esperemos que también que consigas tus sueños y que podamos contarlos. Gracias. A vosotros, encantado.